estar perdida, jugando sin ilusiones. A veces lastima el amor. Déjame tu llanto secar. También estás buscando a quien amar.